Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, leer, oír y practicar. La cita bíblica la tenemos en Apocalipsis 1:13. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Vamos a tomar solamente la primera parte de esta declaración tan solemne. No vamos a hablar sobre la proximidad del tiempo, pues la última parte del texto dice, porque el tiempo está cerca. Dios nos dice que es dichosa la persona que lee, oye y practica su palabra. Pero, ¿se refiere únicamente a este libro de Apocalipsis o dice esto de toda la Biblia? Recordemos que hay referencias en toda la Biblia urgiendo la lectura y práctica de la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario separadamente leer y también oír la palabra de Dios y finalmente practicarla? Veamos. Bienaventurado el que lee. Primero, la lectura permite que el hombre tenga un contacto personal y privado con Dios. Únicamente las personas que leen con cierta frecuencia y con oración y meditación la palabra de Dios saben que la lectura no puede ser reemplazada. En casos de fuerza mayor, ciertamente es mejor oír que no tener ningún otro acceso a la palabra de Dios. Pero la lectura en sí es ciertamente extremadamente provechosa para toda persona y muy especialmente para aquellos que ya son hijos de Dios. Segundo, la lectura permite que cada lector descubra la respuesta exacta para su propia necesidad y en el momento que lo desea. Dios tiene en su palabra la respuesta a los problemas diarios que enfrentamos. Pero aclaremos que no debemos jamás buscar la promesa de Dios al azar en la Biblia. He encontrado que hay personas que dicen, mire, yo tengo serios problemas y cuando enfrento problemas lo que hago es cerrar los ojos al tomar la Biblia en mis manos y decir, Señor, ahora muéstrame la promesa para hoy. Y luego abrir la Biblia y entonces fijar la vista en un pasaje y allí Dios me muestra la respuesta. Mis amigos y hermanos en Cristo, esto no es bíblico. Dios no es de este tipo de sortílegos. Dios no actúa así. La Biblia hay que leerla pausada y metódicamente. La Biblia debe ser leída con oración y naturalmente en una forma metódica, sea que usted comience en Génesis, sea que usted lea parte en Génesis, en los Salmos, y siguiendo así, y el Nuevo Testamento, o comience en el Evangelio de Mateo, o en el de Juan, subraye su Biblia, escriba en el margen o en los márgenes, es cosa suya. Pero usted debe encontrar la manera de sacar el máximo provecho de la lectura de la Biblia. Tercero, la lectura permite hacerlo en la cantidad que uno decida. No está sujeta a lo breve o lo prolongado a ninguna otra persona fuera de uno mismo. Usted no depende de nadie. ¿Quiere usted leer un capítulo? Léalo. ¿Quiere 10? Lea 10. ¿Quiere 42 para leer toda la Biblia en un mes y leerla 12 veces al año? Lea 42 o 43 capítulos por día. ¿O quiere usted leer unos pocos versículos y meditar en ellos? ¿O quiere leer la Biblia, meditar en su contenido y leer algún comentario para ampliar su conocimiento? ¿O quiere usted leer parte y parte aprender de memoria? ¿Qué bendición es esa? La lectura de la Biblia permite hacerlo en la cantidad que uno decida. No está sujeta a lo breve o prolongado a ninguna otra persona fuera de uno mismo. Cuarto, si una persona no sabe leer, debería de aprender a conocer a, al conocer a Cristo. Aprender a leer, solamente para no perder esta bienaventuranza que es triple. Note bien lo que dice. Bienaventurado el que lee. La primera cosa antes de oír es leer. Es dichosa la persona que lee. Y no hay justificación, a menos que usted sea una persona no vidente. En este caso, usted naturalmente se justifica, sobre todo si no tiene acceso al braille, a la lectura o braille, como se dice en español, para poder leer con sus dedos. Pero si usted tiene ojos que ven, Dios se los dio para que usted lea su palabra. Si una persona no sabe leer, repito, pero llega a conocer a Cristo como Salvador personal, lo primero que debe hacer es pedir a sus hermanos en la fe que le ayuden a aprender a leer. Y la lectura, cuanto más uno lee, mejor lee. Si usted oye a alguien que lee muy mal, es porque esa persona no se dedica a la lectura. No le gusta la lectura, no lee. Si una persona lee con facilidad, se trata de alguien que lee mucho. ¿Qué lee? No hay una varita mágica para aprender a leer. Y nada mejor que leer y leer mucho la palabra de Dios. Cuanto más la leemos, más la amamos. Quinto, la lectura hace un impacto que ni el predicador, ni la grabación, ni ningún otro recurso permite. Es interesante que cuando nosotros miramos la letra, así escrita la palabra de Dios y la leemos, es un contacto tan personal que el impacto que recibimos de lo que leemos supera lejos todo otro medio que nos llegue la palabra. Así podemos escuchar a un predicador, a un expositor de la palabra, o podemos escuchar la grabación de la Biblia. Todo ello, naturalmente, tiene su lugar, pero nada como la lectura. Sexto, la lectura personal permite establecer el horario y método también personales para mayor provecho del cristiano mismo. Bueno, nuestros días, nuestra vida está siendo muy agitada. Andamos demasiado rápido en todo sentido de la palabra. La lectura de la Biblia permite que ajustemos nuestro momento de lectura para que no esté demasiado en conflicto con las actividades en las que estamos obligados a desempeñarnos. Y séptimo, la lectura personal permite subrayar los pasajes de mayor interés para uno y elaborar referencias propias en su Biblia. Esto, a mi juicio, es de vital importancia, ya que la Biblia es un libro de tesoros inagotables y es deber y privilegio del cristiano descubrir este tesoro. Parece que en los días de Jesús, aunque la gente no se movía tanto como nosotros, ni tenía televisión ni juegos tan populares de fútbol y de tantos deportes como nosotros, no les gustaba leer mucho. Por eso aparece en los evangelios o aparecen preguntas tales como: ¿no habéis leído lo que hizo David? Mateo 12:3. ¿No habéis leído que el que los hizo? Mateo 19:4. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños, etcétera? Mateo 21:16. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? Mateo 21:42. ¿No habéis leído lo que os fue dicho? Mateo 22:31. ¿Ni aun esta Escritura habéis leído? Marcos 12:10. ¿No habéis leído en el libro de Moisés? Versículo 26 de Marcos 12. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10:26. Y podríamos continuar con estas preguntas. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿Otra vez? ¿Nunca leísteis? ¿Nunca leísteis en las Escrituras? ¿No habéis leído lo que os fue dicho? Y estas preguntas van dirigidas directamente a cada uno de nosotros. Jesús pregunta: ¿usted nunca lee? ¿Nunca leíste? ¿Nunca leíste mis promesas? ¿Nunca leíste sobre mis padecimientos, sobre mis sufrimientos, sobre mi dolor, sobre el amor de Dios, sobre la gracia salvadora, que no por obra sino por gracia Dios salva? ¿Nunca leíste? Es una especie de interrogante muy serio para cada uno de los hombres y mujeres que habitamos este planeta, no solo para los cristianos, para usted que tal vez solamente es cristiano de religión. El etíope el famoso caso de Hechos 8, gracias a que estaba leyendo las Escrituras, llegó finalmente al conocimiento de Cristo. Esto está en Hechos capítulo 8. A cierta altura de la conversación, Felipe el evangelista le preguntó, «¿Pero entiendes lo que lees?» Versículo 30. Es importante que antes de entender la Biblia, usted la lea. Hay muchas personas que dicen, «Oh, la Biblia es un libro que no se entiende. Esto solamente el padrecito en la iglesia tiene que leerlo y lo que él diga, porque se presta a mala interpretación». Pero amigo, ¿usted ha leído y ha probado que no se la entiende? ¿O usted repite como un loro lo que alguien le dijo? No. ¿Entiendes lo que lees? Por supuesto que el etíope dijo que no. Necesitaba explicación. Pero solamente leyendo llegó a obtener la explicación y todo fue distinto. En Efesios 3, 4, Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender. Si nos fijamos, digamos en las referencias que hizo Jesús a la lectura, notaremos que él incluyó toda la Biblia, entonces existente. Leer a Moisés se refiere al Pentateuco. Leer sobre David se refiere a la parte de los jueces y de reyes. Leer los salmos y las profecías incluye estos mismos libros. Toda la escritura. Ahora, la segunda parte de nuestro mensaje dice, bienaventurado el que oye. El oír permite muchas veces ahondar nuestros conocimientos y obtener mayor luz sobre pasajes que antes no habíamos entendido bien. Es muy importante que aprendamos también a oír. Y qué lindo es oír, habiendo nosotros ya leído, y oír la explicación. Es muy difícil que si somos buenos lectores de la Biblia, nos dejemos arrastrar por algún individuo que pretenda predicar un evangelio que no es evangelio. En segundo lugar, el oír nos permite hacerlo mientras viajamos o hacemos alguna otra cosa, permitiendo así que, de todos modos, nuestros pensamientos estén centrados en Dios. Hoy día es tan hermoso. Una persona puede tener grabada toda la Biblia y en lugar de escuchar cuántas veces cosas tan tontas por las emisoras, teniendo su cassette en su automóvil, puede ir poniendo, y si no tiene mucho tiempo para leer, puede estar escuchando. Pero lo mejor es balancear, leer y oír. Y yo digo, es una bendición enorme el poder escuchar la palabra de Dios capítulo tras capítulo, mientras estamos ocupados en nuestras tareas, sobre todo al viajar. El ama de casa, por ejemplo, puede, mientras está haciendo sus quehaceres domésticos, toda vez que no haya mucho ruido, puede estar escuchando la palabra de Dios. El impacto de la lectura, de la voz, que solamente articuliza, por así decir, la palabra de Dios, es enorme en la familia y en la persona, en cada individuo, en cada miembro de la familia. Pasajes que se nos escaparon tantas veces habremos leído, ahora tienen un nuevo significado en nosotros al oír, quizás en un momento muy propicio, esa enseñanza o esa declaración. En tercer lugar, el oír la palabra de Dios nos permite aumentar nuestros conocimientos, ya que una de las responsabilidades del pastor es que enseñe. De ahí, entre los requisitos pastorales, se dice que tiene que ser apto para enseñar. De ahí que es tan importante que nosotros oigamos. La Biblia nos dice que debemos leer y oír. El oír y leer se complementan entre sí. Debemos oír también, porque así sabremos mejor cómo hablar correctamente, para que otros nos oigan. Pero una cosa muy importante es que todo esto se dice sobre la palabra de Dios. Hoy día hay mucho para leer y ciertamente mucho para oír, pero no existen promesas divinas de bienaventuranza para quienes son oyentes de música de la última ola, discursos de los mejores oradores, textos especializados en los últimos adelantos científicos. No, nunca hubo tanto como ahora para leer y oír. De ahí el problema de dedicar el tiempo necesario para leer y oír lo que Dios quiere que leamos y oigamos. Es tiempo para detenerse y pensar en esta declaración divina que hemos leído en Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dichosa la persona ahora mismo y el futuro, la gloria de Dios. La presencia del Salvador es su eternidad. Finalmente, bienaventurado el que hace lo que Dios dice. Para llegar a hacer la voluntad de Dios necesitamos asegurarnos que lo que leemos y oímos es realmente su mensaje. ¿Hace usted lo que Dios manda o lo que manda su iglesia? ¿Hace usted lo que Dios manda o lo que dicta su conciencia? ¿Hace usted lo que la Biblia dice o lo que dice su religión? ¿Hace usted lo que le parece que es correcto o lo que Dios afirma que es correcto? Estas son las lecciones que el que lee y oye la palabra de Dios aprende. Que Dios es amor. Que uno mismo es pecador. Que Cristo murió por sus pecados, que Dios traerá a todos a juicio, que la muerte física es consecuencia de la espiritual, que todos los muertos resucitarán, unos para vida y otros para muerte eterna, que tanto el cielo como el infierno son reales, que la gran mayoría va rumbo al infierno porque prefieren vivir en sus pecados, que hay señales claras que indican que el regreso del Señor está cerca, que nadie puede ser salvo después de su muerte física, que fuera de Cristo nadie jamás será salvo, que hacer la voluntad de Dios es creer en Cristo. Son cosas que todo lector de la Biblia aprende. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. Ningún otro pasaje es más claro en cuanto a lo que nos corresponde hacer que este. Nuestro deber es depositar toda nuestra confianza en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros mediante su muerte expiatoria y su resurrección al tercer día. La Biblia asegura que cuantos hayan confiado en Él, en esta forma, jamás tendrán que avergonzarse. Cuando la Biblia declara que es bienaventurado el que hace lo que su palabra enseña, se refiere al hecho de hacer uno su propia decisión de creer plena y exclusivamente en Cristo. Llegará un día cuando religiosos y ateos, pobres y ricos, buenos y malos, ricos y plebeyos, jóvenes y adultos, se estarán golpeando el pecho por su negligencia. Pero todos cuantos hayan confiado en Cristo estarán ya para siempre con Él. ¿Usted estará allí? Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera Juan 2:28. El libro de Santiago, y me refiero al capítulo 1, tenemos una interesante referencia sobre el peligro de ser oidor olvidadizo. Dice así desde el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La parte fuerte aquí es esta: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. De manera que es, mis amigos, nuestro deber recordar que son dichosas las personas que leen, oyen y practican la palabra de Dios. Tal vez usted todavía está confundido, y usted dice: yo creo que estoy haciendo lo que Dios quiere. Trato de ser un buen ciudadano, voy a la iglesia regularmente, oro, soy un hombre sobrio o una mujer, soy leal a mi cónyuge, no estafo a nadie, no maldigo a la gente, me conduzco bien con mis vecinos, trato bien a mis hijos, los tengo bien educados, les enseño a ellos los mejores modales. Usted puede hacer todo eso y ser un candidato infernal, porque simplemente no ha confiado en Jesucristo. No olvide la parte que enfatizamos muy fuerte. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús tuvo la oportunidad de decirles: guarden los 10 mandamientos. Allí está resumido lo que Dios quiere. Pero, puesto que nadie jamás pudo cumplir los 10 mandamientos, nadie cumplió, Jesús no tocó eso. Pudo haber dicho: oren, ayunen, cumplan con su religión, no sean hipócritas, sean honestos, ayuden a los pobres, visiten, socorran a los huérfanos y a las viudas, visiten a los enfermos, alimenten a los hambrientos. Este sería un buen evangelio social. Y hay muchos que predican hoy que este es el auténtico cristianismo. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. Si entregue todo lo recaudado, haciendo actos religiosos, socorriendo a los necesitados, alimentando a los hambrientos, vendando las heridas de los heridos, a menos que usted acepte, crea en el que Él, Dios, ha enviado, usted estaría usando todos esos recursos simplemente como medios para escapar de su decisión o de su obligación para ser eternamente salvos. Hay muchos que predican hoy un evangelio que pretende basarse en las obras. Ese no es evangelio. El auténtico evangelio es aquel que se basa en la palabra de Dios, en la obra hecha una vez por Cristo Jesús y para siempre, por todos aquellos que han de creer en Él. No olvide el caso de aquel malhechor de la cruz, que no tuvo tiempo para hacer una sola obra buena, nada completamente. Sin embargo, Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Había algo que él había hecho. Había creído en el que Él ha enviado. Había creído que el enviado de Dios, el Mesías, era Cristo mismo, quien también pendía de esa cruz en ese momento. Él confió en Él. Sus palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, bastan para entender que ese hombre de todo corazón creía en alguien que es rey porque vendría en su reino. Y le pidió que en ese momento se acordara de él, que él estuviera dentro de los que heredarían su reino. Jesús le dijo: hoy mismo, puesto que él expiraría dentro de algunas horas, estarás conmigo en el paraíso. No había tiempo para hacer obra buena alguna. Bienaventurado toda persona, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, la palabra de Dios, y guardan. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que hace. Dichoso el que lee, dichoso el que oye, dichoso el que hace. Es más fácil hacer la voluntad de Dios cuando tenemos un verdadero interés, apetito, por la lectura, por el leer y por el oír de la palabra de Dios. Amigo mío, ¿a qué distancia está usted de Cristo Jesús? A medida que escuchaba usted esta exposición, habrá pensado, ¿dónde me encuentro yo? ¿En qué punto estoy yo? ¿Soy yo un hombre salvo? ¿Soy yo una mujer salva por la fe en Cristo? ¿O lo que yo tengo es solamente religión? Si a medida que escuchó la disertación presente, a medida que avanzábamos, su corazón le decía, tú debes entregarte a Cristo. Y usted se dio cuenta que está en el error, en ese momento el Espíritu Santo ya ha tocado su ser. Arrepentido de sus pecados, ahora dele gracias a Dios por la oportunidad que en este momento Él le dio para reflexionar y para hacer las paces con Cristo, que es el único Salvador. Y nunca olvide las palabras que señalábamos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. Hoy deposite plenamente su fe en aquel que Dios ha enviado, y Dios envió a Jesucristo. Para salvarle, Jesucristo murió por usted, y usted tendrá vida eterna si deposita toda su confianza en los méritos de Cristo Jesús. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.